¿Y de dónde sale eso? Pues de las mujeres hebreas. Es la tradición. Y ahí está en todos los diccionarios mitológicos y de costumbres. Lo que no está es en la versión escrita oficial de la Biblia. Pues, ¿cómo iba a estar? Pues claro que no iba a estar. ¿Que es demasiado fantástico el relato? ¿Y a poco el otro no es demasiado simple? Como que le falta algo. Véanlo a la italiana, a la mexicana o a la francesa y dirán, aquí nos han escamoteado un personaje. Aquí falta alguien. Aquí no está explicado todo. Ese problema no es un problema teológico. Hay algo más humano ahí que no se nos dice. Se entregó al ángel Samael, Lilith, y fue madre de gigantes y de ángeles. Pues créanlo o no, pero si el niño recién nacido sonríe, y si sonríe en sábado o en plenilunio, es que Lilith está jugando con él. Despiértenlo. O rócenle la naricita y digan, madre Eva, madre tierra, madre vida, no lo abandones. Las mujeres hebreas son muy sabias, porque han recibido una gran riqueza, aunque no entiendan muchas veces cuál sea su profundidad, y siguen apegadas a esas tradiciones. Y decimos, Lilith, ¿en dónde está? Pues en cada madre hebrea que la rechaza. En sumerio, Lil significaba ya viento que arrebata las vidas tiernas, las vidas de los infantes. He ahí un pasaje garantizadamente bíblico, para que no pensemos que esas tradiciones son fantasiosas. Libro del Génesis, capítulo 6, versículo 2, puede leerse en cualquier iglesia cristiana. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres las que quisieron. Y dijo Dios, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque se ha ensoberbecido, no siendo más que un coágulo de sangre, que sean 120 años como máximo sus días. Existían entonces los gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos son los héroes famosos desde la más remota antigüedad. Texto bíblico garantizado. Los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres. Y en la tradición pictórica, en la tradición no ya de los que heredaron las consejas de los ancestros, sino de aquellos que se expresan libremente a través de una u otra de las artes, los pintores, por ejemplo, todavía, pues, hasta el siglo XV de nuestra era, muchas veces, en vez de la serpiente, aparece, o no, Lilith en el cuadro de la caída. Es una mujer mucho más sugerente que la insulsa Eva, ofreciendo la manzana, comiéndola, ya desde luego con las extremidades inferiores como patas y cola de iguana, pero se ve todavía una morfología femenina, una inercia de la tradición hebrea tan vigente en Europa, pues los cuadros de Lucas Cranach, por ejemplo, en el Museo de Viena. La tradición, pues, dice que había otro personaje que la escritura no nos menciona. La tradición dice que el conflicto no fue tan teológico y sí más humano. ¿Y la Biblia qué dice? Pues en primer lugar, ¿qué decimos nosotros de la Biblia? Miren, si es bueno no le tengan miedo. Y si es malo, menos. Es un libro, cómprenlo y léanlo y examínenlo. Y pregunten, ¿y de dónde me viene? En primer lugar, hay un espejismo en la Biblia. No es tan antiguo como hemos dicho. La Biblia no es un libro tan antiguo. Lo que ocurre es que comienza con la temática más antigua de las concebibles y da la idea de que es una crónica contemporánea a la creación. Pero el texto, pues es del siglo VI antes de Cristo. Está escrito después de la Ilíada y de la Odisea. Pero como está diciendo lo que ocurrió el primer día de la primera semana, pues uno se impacta bastante y dice, caray, ¿y este dónde estaría? ¿Y cómo lo vio? ¿Y cómo sabe? Y dice, y Dios pensó, y Dios dijo, y Dios se dijo a sí mismo. Y dice, pues sí, tiene una gran importancia como cronista ese autor. Pero uno analiza y dice, tú eres del siglo VI, máximo del VII antes de Cristo. El texto cristalizado, claro que procede de tradición oral multimilenaria, pero como texto. Se puede decir porque estamos en el Insurgentes. Siglo VII antes de Cristo, ¿qué sería? 620, 630, 639 antes de Cristo. El pueblo de Israel bajo una de sus grandes y características crisis de fe. El pueblo de Israel que reniega de aquel Dios prometedor agrario que no le ha cumplido, de aquel Dios que no lo ha amparado contra ninguno de sus enemigos, de aquel Dios que le sigue dando la culpa a él de todo lo que le está sucediendo. Y el pueblo de Israel se aficiona a otros cultos, a otras divinidades, a otras civilizaciones de países que le son vecinos y que lo absorben, que lo convierten en colonia cultural. Y existe un rey que lo es desde los 8 años de edad, porque su padre fue asesinado a los 24 de su edad por una conjura, y ese niño rey es educado por los sacerdotes y él es creyente, me atrevería a decir crédulo, piadoso en gran manera, y anhela llegar a la mayoría de edad para reinar y según le han dicho sus preceptores, establecer de una vez el reino del verdadero Dios en sus propios dominios, desarraigar toda la influencia de las religiones y de las culturas extranjeras, llevar a cabo una purificación del espíritu racial, religioso y nacionalista, desterrar a todos los dioses, destruir todos sus templos y dejar solamente en Israel al Dios único. Pero el pueblo no lo sigue. El pueblo ya se ha aficionado a las otras culturas y ese muchacho crece con ese ardor vocacional y con esa rabia divina, el gran inspirado, el rey Josías. Y les dice a sus sacerdotes, sobre todo a Elías, al sumo sacerdote, ¿y cómo le haremos? ¿Cómo haremos que nuestro pueblo verdaderamente sienta que no tenemos más Dios que el Dios que existe, el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres? ¿Cómo haremos que deje de ser intervenido por las divinidades extranjeras. Y el sumo sacerdote dice, pues solamente pues, con la predicación, pues hay que decirles que tenemos un pacto con ese Dios. Sí, pero es que si se pudiera hallar el documento de ese pacto, si hubiera un testimonio escrito, y el CIES le dice, pues no te apures, lo hallamos. Pero así. Y el muchacho, pues, llega a mayoría de edad, desde luego, pues, cuida de la restauración del templo. En esa restauración se llevan a cabo muchas obras, se abren sótanos que por generaciones habían estado cegados. En esos sótanos se encuentran materiales antiguos, y entre esos materiales, un rollo, el libro del pacto, manuscrito de Moisés. Y el CIES le dice al joven rey, aquí está lo que necesitaba. Y el joven rey no pregunta ni cuestiona, el joven rey cree y lo lee. Y lo terrible es que después de por lo menos 250 años, el joven rey pueda leer perfectamente aquella escritura de Moisés. Y dice, pues ese es el pacto que yo buscaba. Pues sí. Ahí está. Pues que lo sepa todo el mundo. Bueno, pues eso ya es cosa tuya. Yo ya hice lo mío, le dice el sumo sacerdote. Ahora tú haz lo tuyo. Y convoca a todas las autoridades y a todo el pueblo y les lee públicamente el libro de la ley. Y les dice, yo admito ese pacto con el Dios de mis ancestros. ¿Y ustedes qué dicen? Pues los presidentes municipales dijeron, pues yo también. Todos aceptaron el pacto con Dios y el pueblo dijo, nosotros también, todos. Algunos no pudieron decirlo. Extranjeros y fieles de otras religiones, sacerdotes de otros cultos, fueron masacrados en pocos días. Se acabó todo pensamiento que no fuera el teocrático de Israel. Queramos o no, eso es la Biblia. Pero así, de terrible, eso es la Biblia. No, pero que ese libro, pues ¿cuál libro sería? Es que no hay otro. Es que sería el Deuteronomio. Bueno, ¿y qué? ¿Y los que están antes del Deuteronomio, de dónde salieron? Y los que están después, pues lo que se escribió después, se fue añadiendo. Bueno, pero es que seguramente el sumo sacerdote, el CIES, sí encontró el rollo del libro. Si no decimos que no lo encontró, decimos que fue muy oportuno, que qué bueno, es todo lo que decimos. Que qué bueno que lo encontró, que así pasan las cosas providenciales. Que qué bueno que le respondió su Dios en esa ocasión y que por fin pues ya hay un rollo que hoy día nadie se atrevería ya a seguir atribuyendo a Moisés personalmente. Escrito de mano de Moisés, no, porque no habría desaparecido en primer lugar, o habrían existido copias. Pues eso... bien vestido ese tema, pues sí es muy impactante, la Biblia, pues de ahí sale ese librito. Importancia máxima, pues es todo lo que sabemos de ese pueblo. Y quienes escribieron o reescribieron o adaptaron o readaptaron esas páginas, pues sí eran los que más sabían de la historia de su pueblo. Y es realmente el sacro archivo del pueblo de Israel. Desde entonces Israel es verdaderamente pues el pueblo de un solo Dios. Jesús de Nazaret nunca puso en duda ese planteamiento. Jesús de Nazaret, cuando se refiere a ese libro, siempre dice Moisés y los profetas. Se acabó. Él no es un crítico, él lo ve desde el punto de vista moral. Le está diciendo la verdad, es la voz de su Dios. ¿Punto? ¿Para qué meterse en líos? Moisés y los profetas dijeron, no directamente, sí indirectamente, Moisés y los profetas, que Jehová es el único Dios verdadero, que había elegido como único pueblo a los hebreos, que se trataba de un verdadero pacto o alianza, y que todos los demás pueblos estábamos condenados a la destrucción. Esa fuerza fue tan grave que una personalidad cristiana de la trascendencia de un San Pedro, sobre el que la iglesia está fundamentada, tenía la idea de que para ser cristiano primero hay que ser judío. Es decir, aceptar el pacto con Dios y luego ya aprovecharse de la redención del Hijo de Dios. Pero primero pactar, hacer la alianza con el Dios de Moisés. Y esa fue la pelea entre Pedro y Pablo. Primero hay que judaizar y luego bautizar. Tan fuerte fue esa influencia. Resultados. El rey Josías, que en esa historia es seguro que él sí iba de buena voluntad, leyó extático aquel libro en público, mandó matar a todos los que no creían en él, mandó destruir todos los templos y matar a todos los sacerdotes de los otros cultos, y se sintió ya, pues, portador del destino. Se sintió fiel instrumento de su Dios. El rey Josías se lo tomó demasiado en serio, porque iba el faraón Necao desde Egipto hasta la Asiria, y pues tuvo que atravesar la Palestina. Pues es lo malo de los palestinos, que están en el semáforo de todo el mundo, están ahí. Pues la gente no es que esté contra ellos, sino que pasa por encima de ellos porque va a otras partes más importantes y los pisa y los perjudica. Y el faraón decía, con permiso, con permiso, con permiso, iba pasando por toda la Palestina para ir a la Siria. Y el rey Josías, con su libro y su pacto y su Dios, pues se creyó prepotente. Y dijo, no, pues ¿qué se ha creído este bárbaro africano? Cállese, le dijeron los sacerdotes. No, pues que tenemos el libro. Cállese, ahora no diga nada del libro, usted cállese, deje pasar al faraón egipcio, esa es otra historia. No, pues yo creo en mi Dios, y ha dicho que es el único Dios y que nosotros seremos vencedores siempre. Luego no dejaremos que los egipcios pasen por la Palestina. El faraón Necao le dijo, mire, mire, no sabe cómo lo comprendo, no sabe cómo siento molestarlo, pero no tengo otro lugar que la Palestina para pasar, pero voy a tratar de no hacer desmanes, de catequizar a mis ejércitos, que pasen con cuidado y luego de regreso que tampoco hagan grandes daños, pero le aseguro que no tengo nada contra usted. Pues Josías le presentó batalla al faraón Necao y murió en la batalla. Murió. No le respondió su Dios, ni su pacto, ni su libro, no le respondió. Y el faraón Necao quedó pues ni enojado ni contento, sino como que no, y dice, ¿ya este qué le pasó? Pues, ¿y por qué me hizo la guerra? No, pues que tenía un libro y que tiene un Dios que es más. Bueno, pues no, no le resultó. Una vez más no les funcionó. No les funcionó. Y luego vinieron los persas, los babilonios, y ese pueblo de nuevo quedó disgregado, y ninguna de esas promesas se realizó. Si es que verdaderamente el judío que tiene fe, tiene mucha fe, y es de admirar, de veras es de admirar, ¿eh? Porque eso sí es fe, porque comprobación, comprobación, no han tenido ninguna, ¿no? Porque un paso que han dado, lo han tenido que dar por sí mismos, y cuando les falla, Dios siempre dice, es que no estaban ustedes de mi parte, que eran unos malvados, que yo ya lo sabía, si yo nunca estoy con ustedes ya por eso, porque no me quiero comprometer. Porque son unos pecadores. Si yo ni sé cómo se me ocurrió elegirlos como pueblo a ustedes. Siempre están en contra de ellos. Y en la cautividad de Babilonia, otra vez se congregaron por sí mismos y fue a través de Esdras que se solidificó definitivamente el texto bíblico. Qué lástima que tengamos que decir esas cosas, pero qué bueno que se digan, ¿verdad? Pues al fin y al cabo, también hay que decir esas cosas, también hay que decirlas. Y todos los dioses saben con qué cariño las decimos, ¿verdad? Realmente. Pero nos duele también que se haya exagerado tanto. Nos duele que existan congregaciones espiritualistas de gente de tan buena voluntad, ¿verdad? Que digan, no, nosotros solamente lo que dice el libro. Cuidado, cuidado, cuidado. El libro. De una traducción a otra ya te cambia el sentido. Con la mejor voluntad ya te cambia el sentido. Del inglés al francés ya te cambia el sentido de una frase. El libro. Sí, los reunió. Pero sobre eso hicimos, quizá, edificamos, quizá sobre eso demasiadas cosas. Y ese Dios luego se puso de parte de los enemigos. Ah, porque además es así también. Luego se puso de parte de los babilonios. Y Josías, bueno, Josías ya no lo pudo reclamar, murió en batalla, y ahí acabó todo. De sus hijos, eligió el faraón, el rey egipcio, eligió a Joaquín, hasta le puso nombre, lo convirtió en subsidiario de la corona faraónica, y fueron arrasados como pueblo, tanto por los persas como por los babilonios. Y en su calamidad, su Dios les dijo: yo creé la tierra, el hombre y las bestias que la habitan, y ahora he entregado todas estas tierras en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que es mi siervo ahora. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ahora es su siervo. Y todas las naciones le servirán a él. Y sucederá que a cualquier nación o reino que no quiera servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no quiera poner el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, a esa nación o reino yo la castigaré, dice el Señor Dios, con la espada, con el hambre y con la peste, hasta que sea consumida. Libro de Jeremías, capítulo 27, versículos 6-8. Está de parte del opresor, ahora, castigando a su pueblo elegido. El mismo Nabucodonosor siempre despreció a ese diosecillo de sus esclavizados hebreos. Siempre lo despreció. Él atendía a otros dioses más importantes, más poderosos y más congruentes de otros pueblos. Luego, ni es el libro más antiguo, ni depende de muchas fuentes que no nos sean conocidas. Lo que sí podemos decir es que si muchas gentes hallan en sus páginas iluminación, consolación y esperanza, bendito libro, y que indudablemente este y cualquier otro libro puede contener un mensaje de Dios, y que este lo pueda contener de una manera especial, absolutamente. Ah, pero absolutamente. Pero para que el mensaje se realice, se deberá necesitar de un emisor y de un receptor de ese mensaje, que el libro por sí solo no funciona. Se necesita un Dios y un fiel, y entre ellos dos ese libro sí les funciona, como a otros funciona un atardecer o una flor o una sonrisa. Les dicen: no estás solo, soy algo y soy todo, estoy contigo y estoy en ti, y no eres un huérfano en el cosmos, soy tú, no te preocupes. ¿Hasta ahí? Seguro que lo dice, seguro. Ahora, si tienen mucha más credulidad, es seguro también que hallarán muchas más cosas, en este y en cualquier otro libro. Todas las que necesiten las hallarán. Pero, pues, yo no puedo creer que primero se hizo la hierba verde y mucho después el sol. Y en esa impotencia encierro más dolor que en el gozo que sentiría diciendo, pues te lo acepto. Pues primero hiciste la hierba verde y millones de años después hiciste el sol. Pero Señor, pues me diste un cerebro, mal que bien, un cerebro. Y me lo diste para que lo utilizara. No para que lo utilizara contra ti. Pero es utilizarlo contra ti. Decir también, acepto todo sin juzgar nada, porque el cerebro es para ejercer un criterio. No es un cerebro estomacal que simplemente recibe, papa y digiere. Plantea, expone y problematiza. Y ese cerebro también es tuyo y tú me lo diste. Y me lo diste en la parte más alta de mi ser, como diciendo que debía presidir y coronar todo lo demás, todas mis demás funciones. Me lo pusiste incluso por encima del corazón. Y ese cerebro me dice que no puede haber existido clorofila antes de que hubiera luz solar. Y que si hubo vegetales no podían ser verdes. Si tú lo quisiste, mi Dios, sí. Pero me has enseñado, mi Dios, que tú has querido solamente las cosas que eran realmente naturales, lógicas, tuyas, auténticas. Y a dudar de ti, a dudar del libro, prefiero dudar del libro. Pero no dudo del mensaje, sino que dudo del clérigo que en un momento le añadió una frase a tu mensaje. Mi Dios, sin agraviar la hermosura de lo que querías comunicarme. Pero esa frase la puso para embellecer y es lo único que sale sobrando. Ese clérigo. Yo no puedo dejar de constatar que el relato del diluvio, tal como está expresado en la Biblia, depende, pero casi literalmente, del relato babilónico del diluvio. Pero así, pero absolutamente. Es más, tal como se contiene en el poema de Gilgamesh, en la tablilla undécima de las 12 tablillas que nos han quedado de la biblioteca, de la tabliteca de Asurbanipal. De ahí depende este relato. Y es tan importante que nos ha quedado el relato primitivo, el babilónico. Ahora, el hecho de que esté repitiendo, pues puede significar que está repitiendo una verdad. Pero una verdad a la Babilonia, a la babilónica, muy bellamente expuesta. Y hay hechos que parece que no tiene muy sentido, porque en algunas mitologías parece más congruente el incidente original y el diluvio local. Mientras que en la Biblia el diluvio ya procede de otras causas que no tienen que ver con el incidente original. Yo no puedo creer, Señor, que sumiste al primer hombre en un profundo sueño durante el cual le arrancaste una costilla. Yo no creo que Adán tuviera una costilla menos y que Eva solamente fuera una costilla. Yo no puedo creer, porque Eva es mi madre, Eva es mi hermana, Eva es mi hija, Eva es mi amante. Yo no puedo creer que Eva sea solamente eso, mi Dios. Y no puede ser que el humanismo sea superior a la religiosidad. El humanismo tiene que flotar por debajo de la religiosidad. La religiosidad tiene que enseñarme cosas más sublimes, no más pobres, más mezquinas que el humanismo. Tú tienes, mi Dios, seguramente un concepto de la mujer superior al que yo tengo. Costilla de Adán, pero así. Una vez hice de Dios en una película de Miguel Zacarías, un señor que hacía unos churros enormes. Y Dios tenía que gritar. Y Miguel Zacarías dijo: usted, señor obispo, usted grita a la manera de Dios. Yo no sé, ¿qué experiencia tendría señor Zacarías de los divinos gritos? Pero dijo: es que usted tiene una autoridad moral en su voz nasal. Pues es evidente porque tengo la voz nasal, ¿verdad? Y grité. Y yo me lo creí. En aquella película yo estaba muy creído y realmente los maldije a Jorge Rivero y a Eva, no sé quién era. Los había hecho en la arena, en la playa de Acapulco. Los configuré. Y luego, pues surgieron a la vida y no se comportaron conforme a lo prescrito y los maldije. Y fueron unos días de grabación, y graba, y graba, y el señor Zacarías me decía: no, más fuerte, con más maldad, ¿no? Sí, tiene que estar un Dios, pero enojado, enojado. Yo me enojaba, ¿qué es Jorge Rivero? ¿Qué? La señora Berta Lepe, no sé, Eva, también. Muy enojado estaba yo con los dos, y no me lo creía. Decía yo: no es posible, no es posible. Es decir, si se me han portado mal, pues qué lindos, ¿verdad? Qué monos, qué pobrecitos, si se han portado mal, me da ganas de bajar a decirles: mire, vamos a sentarnos los tres y vamos a decir cómo tiene que ser eso. Eso se hace en la película, ¿por qué no se hizo en la Mesopotamia? Es tan fácil, ¿verdad? Es decir, vamos a sentarnos, mire, este está el libreto, está así, usted tiene este carácter, usted tiene ese carácter, yo soy Dios, más les vale seguir lo que yo les digo, todo, y hará todo bien, ¿no? ¿Por qué no se hizo en la Mesopotamia? Aquí no hay un delito, lo que hay es una falta tremenda de comunicación. Una tremenda falta de comunicación, como en todo conflicto. Como en todo conflicto. Por fortuna, ya la iglesia más puritana, la iglesia más conservadora, la iglesia católica romana, ya nos ha permitido utilizar los textos bíblicos con toda la flexibilidad necesaria para que surja de ellos una enseñanza sin sacrificar la lógica. Ya desde el bendito pontífice Juan XXIII podemos decir: son los sagrados mitos de los hebreos. Y en ese sagrado mito del pueblo hebreo yo puedo enraizar mi fe cristiana, como el hebreo tiene enraizada la suya y sabe qué parte es folclórica y qué parte es nacionalista y qué parte es moralista y qué parte es penalista en ese libro, que para todo se necesita criterio, incluso para comer, que una cosa es tragar, otra cosa es masticar, otra cosa es mamar. Y así también cuando se lee, pues se debe ejercer criterio, no se puede tragar todo. Momento, hay muchos alimentos. Está claro tanto en el texto bíblico como en la tradición que existe un hombre y una mujer, pero no está claro lo del árbol. Si es que de repente es un árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero hay también otro árbol, algunos dicen que es una imagen sobrepuesta, hay otro árbol de la vida. No es el mismo, pero muchas veces se confunden en el mito. En el mito babilónico no hay más que el árbol de la vida, que es el de la inmortalidad, el de la fruta subacuática, la manzana de oro, jardín de las Hespérides, etcétera, etcétera. En la Biblia están los dos, porque como es de lo último en ser escrito, recoge todo lo dicho. Y se ha hablado de dos posibilidades de árbol, y el escritor bíblico dice: y había un árbol y había otro árbol. Es una sola escena, pero con las dos posibilidades de árbol, el del bien y el del mal, y el de la inmortalidad o de la vida. Y los coloca el Señor en un recinto entre los dos ríos. Menciona cuatro, dos de los cuales no son conocidos, el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia. y después de horas paradisíacas les enfrenta el problema y les dice: solamente de este fruto no comeréis, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese fruto no comeréis, y si coméis, moriréis. Bueno, pues ya se quedaron fijados en ese árbol, porque pues por más árboles que hubiera, ese era el más sugestivo. ¿Con quién se casan nuestros hijos? Con aquella señorita que les hemos dicho: mira, solo con esta no te cases, con esta no te convives, con esa se casi siempre. Esto no lo hagas. Y dice: ¿y cómo se hace? De ese árbol no comeréis. ¿Y por qué? ¿Y qué tendrá ese árbol? ¿Y qué importante es ese árbol? ¿Y cuán reluciente es su fruto? Todavía no es lúbrico. Esa es una calumnia posterior. No tiene nada de lubricidad, nada, nada. Es una calumnia baratísima la sexológica. No tiene nada que ver eso. El único pecado de sexo que hubieran podido cometer Adán y Eva hubiera sido no hacer sexo. Eso sería un pecado de sexo en Adán y Eva, destinados a ser padres de nosotros. No hacer sexo hubiera sido pecaminoso, antinatural. No puede haber pecado de sexo entre ellos dos, hombre y mujer, complementarios para eso, además. No, el arbolito aquel. Bueno, si no quieres que lo coman, en primer lugar, ¿por qué lo pones? Hombre, si no quieres que lo coman, plántalo en Pekín, el árbol. ¿Por qué tienes que ponérselo en la Mesopotamia? Si están allá apretados. ¿Por qué tienes que haberles plantado el árbol que no deben comer? ¿No que eres providente, no? Este, el mejor, el más grande, este es el que no debéis comer. Todas las demás porquerías pueden ustedes comer. Pues estaban día y noche mirando al árbol. Que la fruta. Ahora, es el árbol de la ciencia, es decir, del conocimiento del bien y del mal. ¿Es o no es bueno para el humano conocer el bien y el mal? ¿Les está diciendo Dios que no deben comerlo jamás? ¿O que todavía no están preparados para comerlo, quizá? Que quizá todavía no es la hora para que gusten de ese fruto, que todavía les está prohibido, que es prematuro conocer tanto siendo tan poco. Quizá eso es. Pero de todas maneras la ciencia se tiende a saber, el que sabe es. ¿Castigo? ¿Qué otro castigo puede tener que sus propios resultados? ¿Todo lo que sabemos nos ha servido de algo? Pues como que no, ¿verdad? Como que todo lo que sabemos no nos ha hecho mejores, ni más buenos, ni más felices. No nos ha hecho. Nos ha hecho más angustiados, más problematizados. No digo peores, pero sí más complejos. Eso ha venido a significar cultura, complejidad, anudamiento. Sí, ese fruto no nos ha hecho bien, pero tendemos a él, y quizás siempre porque lo tomamos verde, verdes nosotros y verde el fruto. ¿Recuerdan esa impaciencia de Prometeo por darles a las gentes el fuego? Y esa providencia de Zeus diciendo: no es tiempo todavía de que lo utilicen, se van a quemar. Es bueno, pero no es la hora todavía. Y la serpiente se aparece. Serpiente, símbolo de sabiduría también. El círculo, que no tiene fin ni principio, que expresa el infinito, que es la rueda que gira, que es el movimiento constante, que hasta fue encomiada por Jesús de Nazaret, como figura de la prudencia, sed prudentes como las serpientes y cándidos como las palomas. La serpiente les dice, ustedes coman, no hay problema, ustedes coman. Él les dijo que no comieran porque si comen, serán como él. Ustedes coman. Y hemos comido. Y nos hemos sentido como él. Tanto es así que nos hemos atrevido a decir, él no existe. Él es una imaginación mía. Él necesita de mí. Yo soy la ciencia, el conocimiento, la perfección de mí mismo. Yo llegaré, el ser humano, a ser un Dios. ¿Sí? Hemos comido y nos hemos sentido como dioses. Y ese ha sido nuestro pecado. No creemos que pueda haber otro. El orgullo, la soberbia, la fatuidad. No hay otro. Lo demás son debilidades. Lo demás son debilidades. Ese es un pecado químicamente puro. Se puede aislar moralmente. No depende de atracciones externas. Yo soy más que él. Yo existo. Él, ¿quién sabe? Él sabrá. Ese pecado, la soberbia. Comieron y se sintieron como dioses. ¿El oficio de la serpiente ha sido malo o bueno? Si todo lo que sucede es bueno, si nada al final puede haber resultado malo, sino que tenía su significación en cada momento, si en el balance de la historia todo tendrá un sentido y cada uno de sus instantes en la plenitud de ese todo, también la serpiente sirvió en su momento. Si no hubieran comido, todavía estaríamos en la Mesopotamia. Todavía estaríamos allá mirando el fruto colgando del árbol. Ahí estaríamos. Pero comimos y creyéndonos dioses nos convertimos en antidioses. En antidioses. En seres que niegan al Supremo creyéndose los máximos. Pero esa historia es la historia de la civilización. Porque piensen ahora en catecismo. ¿Puede Dios ser infinitamente perfecto, dar creación a algo imperfecto? No, Padre. ¿Dios puede crear cosas imperfectas? No, Padre. ¿Todo lo que Dios hace es divino? Sí, Padre. ¿Todo lo que Dios hace es perfecto? Sí, Padre. ¿Por qué no funcionó Adán, pues, como se debía? Bueno, es que lo hizo medio así, perfecto, pero dependía del mismo Adán. Sí, pero esa dependencia como que no le resultó, ¿verdad? Pues no, pues fíjese que no le resultó. Entonces, toda la civilización no estará en volver a ser el Adán tal como Dios lo habría querido. Cuidado, porque entonces en vez de la historia de una evolución, es la historia de una regresión después de la transgresión. Y eso nos empobrece mucho el panorama de la historia de la cultura. Porque si todo lo que estamos haciendo no es más que para rehabilitarnos de lo que sucedió en la Mesopotamia, pues espérense porque tenemos todavía programadas otras cosas aparte de la Mesopotamia. Y si todo eso no es más que para regresar a ser tal como Dios quería, ¿nos estamos acercando a la idea de Dios o nos estamos ahuyentando de la conceptuación que Dios tiene del ser humano. Y hay un planteamiento. Soy más conforme a su mente creadora porque hago su voluntad o porque no la hago. O tanto si la hago como si no la hago, de todas maneras su voluntad absorbe todo ese ejercicio dinámico y nada varía de sus planes infinitos, inconmovibles e inescrutables. Cuando alguien dice, yo no creo en Dios, ¿hay alguien en las alturas que se dé por aludido? ¿O hay alguien en las alturas que dice, sí, hijo, sí, ya duérmete, ya? ¿Sí? No, pero es que no creo en ti, que no existe. Sí, hijo mío, ya duérmete, ya descansa, estás muy cansado, muy fatigado. Ya cálmate, altérate. Seguramente es eso, seguramente es eso. No puede ser que arriba también respondan de la misma manera. Porque entonces desquiciarían los ejes de la máquina en la cual nos movemos y gobernamos. No pueden arriba estar tan alterados como aquí abajo. Entonces, no puede ese Dios estar por arriba tan colérico. Seguramente es la imagen de una bondad disimulada que dice, ¿ah? Y entonces nos callamos. Pero ese ¿ah? No fue de ira, ni fue de cólera. Fue casi una caricia. Fue casi una caricia. Para decir, ya esténse quietos. Para decir eso. Pero así, encolerizarse, como que no le va, como que no. No es propio de aquella divinidad, porque Dios maldijo a la mujer, al hombre y a la serpiente, por poco maldice a los dos árboles y acaba con la escena completa de la Babilonia. Lo extraño del relato bíblico es que Dios habla consigo mismo y el cronista lo reseña. Muy significativo. Desconfíen ustedes siempre de quien les dice que dice Dios que ya, ustedes ya por ahí ya saben de dónde les viene. Dice el relato bíblico, dijo Dios para consigo mismo. Ahí está Sabludowski con el... Este hombre y esta mujer ahora ya son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal porque han comido el fruto. No vayan a comer también del fruto del árbol de la vida y se hagan inmortales. Y por eso los corre del paraíso. Por eso los corre del paraíso. No para castigarlos, sino para que no vayan y coman también del otro y se hagan inmortales, y entonces ya de plano son como él. Y entonces la serpiente tenía razón, ustedes si hacen esto y esto y esto, acabarán como dioses. Y tiene razón, la serpiente siempre nos lo ha dicho, y siempre que lo hemos hecho, hemos acabado como dioses. Ella siempre es congruente. El dios a veces falla, la serpiente no falla nunca, porque promete cosas que sí están por ahí. Promete cosas que sí están por ahí, o son comestibles, o son correteables, o son sensibles, pero están ahí esas cosas, y dice, yo te lo prometo, tú haces esto, lo tienes, lo haces, lo tengo. Pero el Dios no, siempre es esquivo, dice, no me comprendiste demasiado, no eras mío, por eso no te respondí, no estábamos en la misma sintonía. Qué inteligente eso de parte de Dios. Qué inteligente de parte de Dios. ¿Qué crees que yo te voy a responder siempre como tú pides? Yo no soy serpiente. Yo soy Dios. Y mis caminos son mis caminos. Y mis pensamientos son mis pensamientos. Y no tienen nada que ver con tus caminos ni con tus pensamientos. Absolutamente. Tus caminos y tus pensamientos son como los de la serpiente. Con ella te entiendes muy bien. Reptas y babeas. Y haces como ella. Muy bien. Pero tú no digas, es que yo soy amigo de Dios, porque no te voy a responder. Porque aquí no te valen las influencias. Yo soy yo, y tú no eres absolutamente nada. Si estás conmigo, eres todo en mí. Si no estás conmigo, no eres nada fuera de mí. Eres el no ser, eres la catástrofe en sí misma. nunca responde como se espera ese Dios. Y quizá en eso sea superior a todos los demás dioses, que no son tan impredecibles. No vaya a ser que tome del fruto de la vida y se haga inmortal. Tenemos otra fuente, y esa ya es la última, de conocimiento de lo que ocurrió con Adán y con Eva. Hemos hablado de las tradiciones mitológicas, muy especialmente de la hebrea. Hemos hablado del libro en el que parte de esas tradiciones se expresaron. En ese libro ya Abraham, por ejemplo, no aparece como polígamo, porque ese libro está escrito en una sociedad hebraica que ya es monógama. Entonces Abraham aparece como monógamo, y la segunda esposa ya es la criada, no es la segunda esposa. En ese libro, yo diría que la gran calumnia, puesto que no es un libro psicológico y la calumnia lo es el llamar Adán al hombre. De Adamash, que significa fango, tierra. Esa es una calumnia. Ese nombre que nos hemos puesto a nosotros mismos, culminando en nuestro complejo de inferioridad, que somos tierra. Adán. Pues no, en el mismo sentido en que no es costilla la mujer, tampoco el hombre es tierra. La mujer es costilla porque es pleura, es lado, es apoyo, es compañera, es mitad, ¿cierto? En este sentido, sí, es una parte de, la mejor parte, una parte cercana al corazón, sí, pero no es solamente eso. Y el hombre es barro, sí, es barro, pero no es solamente eso. En primer lugar, es barro de la Mesopotamia. No es barro de cualquier parte. Es barro del lugar especialmente escogido para la mutación que lo hizo humano, si es que deviene de uno de los llamados animales superiores. Es barro mesopotámico, es barro elegido, como dicen los políticos. No sé por qué lo dicen, electo. ¿Qué es eso de electo? Es elegido, no es elegido. El pueblo elegido, después de ser elegido, ya se queda electo. Pero no se es electo. ¿Cómo que electo? Se es elegido, barro elegido. Y además de barro, ¿a poco no es aspiración? ¿A poco no es vocación? ¿A poco no es llamada? ¿A poco esos dioses de aquí, los indoamericanos, no lo llamaron así? Coatl, sí, pero Quetzal también, sí, es serpiente, es barro, está pegado abajo, pero de repente tiene una nostalgia de infinito que lo hace muy cercano a Dios. De repente se inflama y siente a la divinidad como esencia de la cual procede y a la cual se dirige, y dice: yo soy esto a lo cual voy. Un ser humano, por más que humus signifique eso, tierra podrida, tierra mojada, un ser humano nunca puede ser calificado por lo que hace, sino por aquello a lo cual constantemente tiende. Ese es su retrato hablado. Aquello que constantemente está buscando ser, eso es, a pesar de lo que constantemente no está logrando, que es lo de menos, porque posiblemente no dependa de él. Pero si constantemente está pensando en las alturas, es un ser altísimo. Ahí está su nostalgia, esa es su llamada, esa es su morada, esa es su patria. ¿Qué importa que sus patas sean de carne, que sus pezuñas sean todavía de barro mesopotámico, si su mente ya está buscando por la filosofía, los primeros caminos de la teología, para llegar a la mística y abrazarse con su divino creador? Por eso debe ser juzgado. El relato de la Biblia, ¿creemos que es refutable? porque nos dice lo que hicieron sin saber lo que pensaron. Ese relator bíblico, ese señor que estuvo escribiendo en las oscuridades del templo de Salomón, en el momento más oportuno para la historia de su nación. Ese señor que sabía lo que Dios decía cuando hablaba consigo mismo. No se le pudo ocurrir a ese señor lo que pensó Adán, lo que pensó Eva mientras masticaban la serpiente. No se le pudo ocurrir que mientras la masticaban ya estaban experimentando que era amargo el sabor, que no era aquello lo que buscaban. ¿Acaso no lo hemos sentido siempre? Mientras ha estado expuesto a nuestra codicia ese fruto, a nuestra sensualidad, ha sido apetecible. Desde el primer mordisco ha sido ya venenoso. Cada vez, siempre lo ha sido. Y hemos dicho, no era eso. No lo era, claro que no lo era. Así aparecía, pero no lo era. Esa ciencia ha sido amarga. Eso no lo dijo ese relator que tanto sabía de las intimidades divinas, pero que no quiso pensar en las reacciones humanas. No pensó ese relator que un Dios al que le fallaban sus primeros súbditos podía sentirse alterado. Pero ¿cómo se sintieron aquellas dos criaturas amedrentadas cuando les falló su Dios? En vez de aterrizar ese Dios de las cumbres borroscosas y decir, miren, esto se hace así, como hizo el dulce Jesús de Nazaret. Aterrizar y decir, ya vengo con ustedes, miren, así es como se hace. Ellos también se sintieron infinitamente desolados. Su desgracia fue sin comparación mayor a la desilusión divina. Y esa desgracia no queda narrada en el texto bíblico. Y además se da mucha importancia a lo que no pude haber sido un pecado. Miren, una transgresión es realmente un pecado. Si desobedecen ustedes el color de un semáforo, es una transgresión. No es un pecado. Si desobedecen ustedes la señal divina, en primer lugar es una autoagresión, pero pecado. ¿Hay alguien que realmente quiera, haya querido ofender a Dios? Si nuestro problema está precisamente en que Dios se da por ofendido, cualquier cosa que le guste a uno, ya está ofendido el de arriba. Ese es el problema, se da por ofendido precisamente con las cosas que a uno más le interesan. Está ya todo prohibidísimo, ya hasta el comer, ya ni se puede. El otro día había dos que estaban comiendo y pasaba un mendigo. Y la señora, sentada en el restaurante, le dijo a su esposo, pon cara de asco porque pasa un pobre. Así, para que no se sienta tan, como que es tan vergonzoso comer mientras otro no puede comer. Por lo menos poner cara así de asco. Qué mal cocinado está. Bueno, pues en mis tiempos eso era también pecado, la gula, fíjese. Era también pecado. Ese es el problema, pero ofender a Dios. Yo creo que nadie lo ha querido, a no ser algunos místicos que dicen, mañana voy y lo ofendo, a ver qué dice. Ya, pero eso ya es amor, eso ya es pasión, eso ya es coqueteo. Pero así por ganas de perjudicar, no hay quien lo haga. 53, pues ya son más de 27 años de confesor que llevo. 27 años de confesor. Nunca he encontrado un pecador. Nunca he encontrado un pecador. 27 años de confesor llevo. Nunca he hallado a alguien que haya querido ofender a Dios, sabiendo quién era Dios y quién era Él. He hallado a gente nerviosa, a gente excitada, a gente débil, a gente compulsiva, a gente problematizada, toda gente amabilísima, gente que tenía mucha pena de todo lo que había hecho y lo que estaba haciendo y además lo que pensaba hacer. Pero gente muy apenada también porque, caray, pues resulta que esto también es pecado, y pero de veras que no lo hago por pecar, que se sepa, usted que trabaja en eso, y no lo hago por pecar. Menos todavía cuando la resultante de una de estas acciones es esta, la autodestrucción. Yo no creo que se debiera llamar el pecado original, fue el incidente original, fue el incidente, el malentendido original, el malentendido. Hubo un problema en el principio de comunicación, no se entendieron y se excitaron, se alteraron, y ahí hubo un cambio que originó la historia de la cultura humana. Recuerdan en el ciclo pasado que llegamos a decir, repitiendo la frase de San Agustín, si eso es pecado, bendito sea el pecado, porque nos hizo conocer a un Redentor como Jesús de Nazaret, que sin ese pecado no hubiéramos conocido a un tal Redentor. De manera que de ninguna experiencia humana se puede decir que es realmente negativismo o algo inaprovechable o maléfico. Todo es perfectamente aprovechable, y pecado, pecado, pecado, no creo que haya nada. Posiblemente todo son virtudes, unas más tensas, otras más débiles, otras más potentes, pero en nuestros mejores y en nuestros peores momentos siempre hay un Dios mío, cuídame, Dios mío, cuídame. Y eso ya preserva la humildad, eso ya testimonia la presencia de la divinidad, eso ya ubica a la humanidad. Yo aconsejaría que no en los momentos críticos, sino en los momentos eufóricos, fuera cuando más sintiéramos la necesidad de decir, Dios mío, cuídame, porque mi peor momento no es aquel en el que no me siento nada, mi peor momento es aquel en el que me siento Dios. Ese es mi peor momento, ese es el momento más peligroso, ese es el momento en el que los que entienden de esas cosas podrían poner la calificación de pecado, que otro no existe. La semana que viene, ya purificados de la presencia de todos los que no han entendido nada, hablaremos de Caín, amigo nuestro e hijo de nuestros íntimos, Lilith, Adán y Eva. Muchas gracias.